Qué bueno es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente y deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Andar bien con los otros. ¿Qué significará esto para Pablo? Cuando uno mira el carácter de Pablo, era, a ver, un carácter un poquito fuerte, especialmente en cuanto a sus convicciones. Él no las transaba, era un hombre muy recto, muy honorable, estudioso e inteligente. ¿Y por qué? Porque él tenía un propósito específico. Él sabía lo que quería, sabía dónde iba, sabía el porqué de las cosas, y creo que eso es importantísimo. Hay muchas personas hoy día que son religiosas y muchas veces no saben ni siquiera el por qué son religiosas, por qué siguen una iglesia. Entonces, creo que eso son preguntas básicas que uno debe hacerse. Una religión no se lleva por tradición. No es cosa de que mi papá, mi mamá estuvieron aquí, yo estoy aquí porque ellos estuvieron aquí. No. Debe ser un asunto de convicción. Yo debo saber el por qué, hacia dónde voy y por qué voy en esa dirección. Ahora, aquí uno nota que Pablo tenía un equipo de trabajo, no era solo él, no era una isla en esta predicación, tenía mucha gente, y de hecho, cuando él comenta sus escritos o lo que hizo, menciona a muchas personas. Por ejemplo, Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Detrás de esto hay una iglesia, hay una organización, hay una disciplina, hay un ordenamiento, y están destinando a las personas para que vayan a trabajar. Fíjate que Pablo no iba porque le gustaba, porque quería hacerlo, sino que estaba con un plan, con una estrategia para llegar. Y esto a veces puede traer algunas dificultades en la planificación del trabajo. Justamente en eso mismo quería mencionar el hecho de que Pablo haya tenido dificultades con sus colaboradores. Pablo era una persona común y corriente, una persona normal, no era una persona tan extraordinaria, una persona que a veces se piensa, bueno, es que él era Pablo, yo soy yo, entonces estoy muy lejos. No, Pablo era una persona como nosotros, que había tomado en serio aquello que creía. Él vivía en base a lo que él creía. Entonces, nosotros podemos ser igual a él. Pablo tuvo problemas y problemas serios. Recuerda el problema que tuvo con Juan Marcos. Allí, justamente en Hechos 15:38, se relata esta situación. Yo creo que hay que leerla para entender, pero no olvidarnos del contexto. Pablo dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. O sea, en algún momento, como hemos venido diciendo o comentando Pablo en sus escritos, en sus comentarios, él armaba equipos, tenía un grupo pequeño que lo llevaba a todas partes, pero de improviso uno de estos fracasó, no quiso ir por alguna razón, la que sea, y entonces él se disgustó con esto, y cuando quisieron colocarlo nuevamente en el equipo, él dijo: no, no, a este hombre no me sirve si lo llevo y luego deserta. Y dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Qué interesante esto, porque el Señor permitió que esto ocurriera. Pablo, en un arrebato muy muy humano, juzgó a Marco por lo que había ocurrido. Ahora, tenemos que considerar de que Marco no estaba acostumbrado a las penurias y se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Entonces, esto molestó a Pablo, que él hubiese desertado, y después dijo: no puede ir con nosotros. ¿Y qué ocurrió entonces? Que en lugar de una pareja misionera, hubieron dos parejas misioneras. Y más adelante nosotros vemos que Pablo reconoció que Juan Marcos no era tan malo como él lo había considerado, no era tan irresponsable, puesto que después habla y precisamente más adelante él pide que Juan Marcos vuelva. En segunda de Timoteo capítulo 4 verso 11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. O sea, aquí ya está diciendo que Marcos es una persona útil para el ministerio, no es un irresponsable como lo había denominado antes. Ahora uno tiene que entender las situaciones por las que estaba pasando este Marco. A lo mejor en el momento no había madurado como para dedicar su vida completa al ministerio, hacer el trabajo, y desertó, yo creo que después reflexionó, se incorporó a la actividad, y lógicamente ahora, un poquito transcurrido el tiempo, Pablo se dio cuenta de que el hombre era útil, y muchas veces estuvo con él, yo creo que hasta conversaron de la situación que había pasado, él se reincorporó y ahora él lo encuentra útil para el ministerio. Interesante, porque situaciones como esta pueden ocurrir en cualquiera de nuestros centros de reunión. Y no cabe duda que ocurre, ¿eh? Nosotros mismos podemos caer en esto. Nosotros mismos podemos fallar en algún momento. Eso no significa que el Señor nos va a desechar inmediatamente, que ya nunca más vamos a tener acceso. Puede ocurrir. Y si nosotros reconocemos aquel error que hemos cometido, y bueno, en algunos casos pedimos perdón y volvemos a hacer lo que corresponde, el Señor tiene un lugar para nosotros siempre. Fíjate que allí en Hechos 16 del 1 en adelante hasta el 3 justamente dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Esta mezcla que se daban allí, ¿no es cierto? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Sabes tú que me acuerdo muchas veces que en las iglesias hoy día aparece esta misma situación? Tú ves un joven promisorio que a veces predica, lo hace bien, y uno enseguida dice: oye, este podría ir a estudiar a Chillán, a la Universidad Adventista, pues se perfila como un buen ministro, un buen hombre de trabajo. Y aquí aparece justamente Pablo haciendo casi muy parecido a esto. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, ¿cómo se acomoda Pablo sin pasar a llevar leyes, costumbres, pero sí llevando el mensaje? O sea, él quiere andar con todos bien, pero no por andar bien con todos va a llevar las leyes o lo que corresponde hacer. Quizá es un ejemplo que uno debe tomar, meditarlo, para que en nuestras comunidades religiosas también nosotros todos andemos bien, y si alguna vez hay un problemita, bueno, hay tiempo también para solucionar el problema. Es importante que pidamos a Dios que nos haga que seamos comprensivos con los demás, así como Dios es comprensivo con nosotros, que nos ha perdonado. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Todos cometemos errores. ¿Cómo puede perdonar a quienes le hirieron por sus equivocaciones? Piense también en aquellos a quienes usted hirió por sus errores. ¿Ha buscado sanar esas situaciones? De no ser así, ¿por qué no lo hace ahora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.